Los humanos son una raza sobrevalorada. ¿Qué han hecho en la historia? Matarse entre ellos, luchar por el poder. Son soberbios asesinos. Esa es su historia. El programa No sé qué, número 95, comienza hoy 27 de febrero del año 2014. Bueno, la fecha del 27 de febrero es una fecha bastante difícil de olvidar en Venezuela y bueno, coincidió con el programa de hoy, ¿no? No tengo horario laboral hoy y bueno, decidí lanzar este programa 95 que llevaba ya un par de días preparándolo, ¿no? A propósito de la difícil situación que se ha vivido en Venezuela los últimos días, desde el 12 de febrero, bueno, más específicamente desde los primeros días de febrero, en el que varios estudiantes fueron detenidos y que ha conllevado a que todo el mes de febrero hayan estado muchas protestas en diferentes ciudades del país, ¿no? Entonces, en el programa de hoy voy a hacer varias reflexiones y varias acotaciones a propósito de esto, de la situación que se vive actualmente en Venezuela, ya que muchos compañeros me escriben bastante preocupados. Entonces, bueno, tienen la oportunidad de escucharme de voz propia lo que puede estar sucediendo aquí, por lo menos lo que yo puedo ver, ¿no? Y lo que yo puedo apreciar a raíz del comportamiento de un bando o de otro, pues, por decirlo así, ¿no? Programa 95, traigo hoy varios grupos, varios viniles nuevos de No sé qué Records, que he lanzado el día del concierto de Punkor aquí en Caracas, el día viernes 14 de febrero fue el concierto. Bueno, los chicos de Punkora tocaron tres veces. Bueno, también estaré comentando un poquito de ellos. Tocaron viernes en Caracas, en la Avenida Urdaneta, en Fan Garden, el sábado aquí en Caricuao, el concierto en Los Teques y en el restaurante Claudia de Esencia Jamaiquina se suspendió, pero bueno, se hizo aquí en Caricuao. Y el domingo estuvieron en los Valles del Tuy, ¿no? Había prometido que iban a hablar uno de los chicos aquí en el programa en este número 95, pero de verdad estuvieron bastante corto tiempo, ¿no? Esos tres conciertos se dieron y ellos inmediatamente pasaron por Mérida y después se fueron a Colombia, tocaron el fin de semana pasado en Bogotá y Medellín, que es lo que tengo entendido. Entre lo que voy a colocar hoy de los discos nuevos de No sé qué Records, bueno, tenemos el vinil de Descarriado, lo tengo aquí en las manos, Ed Balan también, y Arrastrados bajo un cielo y Ciudad del Cabo, ya lo había pinchado, pero ya tengo las copias disponibles, ¿no? Voy a poner Intraterreno y Los Almas Negras de Perú, tengo copias para distribuir de todos estos discos, ¿no? Y por último, al finalizar el programa, estaré colocando el compilado Revoltosa, dos grupos de allí, Perra Salvaje y Siervos de Nadie, para cerrar el programa, ¿no? Más adelante. Entonces, hoy 27 de febrero se cumplen 25 años de lo que se llamó el Caracazo, que fue una explosión social de proporciones bastante considerables en Venezuela. La gente harta de un paquete de medidas económicas que implementó el presidente en ese momento, harta de ese paquete y de esas medidas, bueno, salió a la calle y de verdad que arrasó con todo, ¿no? La represión no se hizo esperar y hay unas cifras oficiales de casi 300 muertos en 27 y 28 y los primeros días de marzo de ese 1989, ¿no? Fue una represión bastante atroz, cosa que yo pensé que más nunca vería eso, ¿no? En los años 90 hubo bastante represión policial y de verdad, bueno, lo viví en carne propia, era estudiante. Fueron aproximadamente unos 50 estudiantes muertos a principios de los años 90. Bueno, se exigían bastante, habían bastantes reivindicaciones, ¿no? Como lo del pasaje estudiantil y todo eso. Bueno, y el 27 de febrero del 89, específicamente, todo explota por el aumento del pasaje, aumento de varios productos. Y bueno, eso a propósito de las medidas que recomendaba el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cuando les digo que nunca pensé ver una represión tan atroz, desde esos años no había visto algo así, ¿no? Siempre habían existido protestas aisladas después de ese tiempo, y los últimos días de verdad que me recordó mucho por la represión que he estado viendo, tanto con mis propios ojos como la que me cuentan compañeros a los que les tengo confianza, la represión que se está llevando a cabo en las calles de las diferentes ciudades de Venezuela, ¿no? Hay unas cuantas, han muerto varias personas, voy a estar dando los nombres de las personas ahorita, en la página del periódico El Libertario hay un balance más o menos, balance del horror como le han colocado ellos, es del horror porque de verdad es increíble que hayan perdido la vida tantas personas en las protestas de estos días, tanto en Caracas como en el resto del país, ¿no? Voy a lanzar el tema de Descarriado, del vinil que ya tengo, ya hemos sacado en nuestras manos, el vinil de Descarriado. En la portada sale una foto vieja, es la maqueta grabada en Maxbox Bellomonte, año 1991. Sale el logo de Descarriado con las botas militares, la contraportada es la foto del cancionero clásico Descarriado. Y voy a pinchar Policías Asesinos y Servicio Militar. Dos canciones, bueno, grabadas en el año 1991 y que al escuchar el tema Policías Asesinos, de verdad que está más... es increíble, pues, porque es demasiado actual, pues. Lo que estamos viendo en la calle, sean esa lucha entre un bando y otro, bandos radicales, por decirlo así, es insólito que se estén matando por tontería, ¿no? Y por política. Vamos a lanzar estas dos canciones y al regreso venimos. Seguimos en el programa 95 de no sé qué, comenzando. Salimos por www.colombianpum.com. Policía. estábamos escuchando Descarriado, dos temas súper, súper, bueno, de la época. Uno súper actual, el de Policía Asesino, bueno, este febrero de 2014. Hemos sido testigos de cómo la policía ha reprimido a las manifestaciones, ¿no? Respecto al disco Descarriado, brevemente les comento, antes de continuar hablando de lo que está pasando aquí, entrar en materia, tiene un insert a blanco y negro y bueno, trae una historia del grupo escrita por Roger Núñez, que es el baterista. Jordi era el que tocaba la guitarra en este grupo Descarriado. Y bueno, este grupo ha dado el permiso para editar este 7 pulgadas en vinil de su maqueta trae más canciones. En el vinil están las, bueno, digamos que las 6 más rabiosas y quizás más representativas del punk de ese momento. Y bueno, es interesante tener esta en el Rock Radical Series este disco listo, ¿no? Editado por No Sé Qué Records, Sin Temores, que es un sello de New Jersey, de un pana latino que vive allá, un pana latinoamericano. Y Cabece Vaca Records, que es otro pana que está viviendo en Canadá en el momento, ¿no? Hemos editado el disco entre los tres. Y estoy en estos días por darle las copias a los panas de Descarriado. Las tengo aquí en la casa. Y bueno, como esto está reciente, debido a los problemas, bueno, no le he podido dar sus copias, pero bueno, estamos pendientes. Entonces, continuando, disponibles bastantes copias, ¿no?, en el sello. Entonces, continuando con lo de la situación en Venezuela, digamos que, bueno, en el periódico ellibertario.blogspot.com, más o menos se vienen, esta gente del periódico se ha dado la tarea de ir publicando una serie de artículos, más o menos donde se explica un poco la situación de aquí desde un punto de vista, digamos, imparcial, ¿no?, y objetivo de todo, ¿no? El periódico El Libertario es un periódico que no es ni de un bando ni del otro, sino que se da una perspectiva completamente autónoma o una visión autónoma de lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Quienes quieran leer a fondo y a profundidad, les recomiendo esta página, periódicoellibertario.blogspot.com, y ahí pueden ir viendo cada día como la actualización de la situación. Respecto a cómo empezó este problema actualmente en febrero, a principio, bueno, el 4 de febrero específicamente, salieron a protestar unos estudiantes en San Cristóbal, que es una ciudad entre 20 y 30 kilómetros de la frontera de Colombia, de Cúcuta queda esta ciudad. Y yo sé, bueno, esta gente salieron a protestar cosas cotidianas, ¿no? A esta gente se les va la luz todos los días, tienen largas colas para poner gasolina, productos de la cesta básica que no se consiguen. Esto se puede ver en varias partes de Venezuela, pero específicamente en la ciudad de San Cristóbal es muy, muy arraigado el problema. Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a esta ciudad y he visto cómo las largas colas para poner gasolina, falta de productos básicos y todo eso, o sea, es la vida diaria de la gente. La luz se va hasta 5 veces al día, 3 veces al día, 8 veces al día, es dependiendo. Esto no me lo están contando, sino que esto lo he visto yo cuando estaba en esa ciudad. Entonces es producto de una mala política que se ha venido aplicando en varias ciudades de Venezuela. En Caracas no se ve tanto esto por ser la capital y todo eso, no se ve tanto los cortes de luz repentinos y todo este tipo de cosas. Pero en una ciudad como San Cristóbal, como por poner un ejemplo, es una ciudad donde ellos en carne propia ven todos los días, viven todos los días esta situación. Y esta gente cansada, bueno, empezaron los primeros días de febrero, los estudiantes salieron a protestar, y es ahí cuando ocurren varias detenciones y varias arremetidas, comienzan algunas arremetidas policiales, ¿no? Hasta ese momento no habían personas muertas, ¿no? Claro, todo eso llegó el día el 12 de febrero, que se convoca una marcha bastante grande, pacífica, que comenzaba en Plaza Venezuela, digamos que es como la mitad de la ciudad, Plaza Venezuela, hasta el centro de Caracas, donde iban a pedir la liberación de estos estudiantes y bueno, y algunas rectificaciones, ¿no? Por decirlo así. Yo digo rectificaciones porque de verdad yo estuve el 12 de febrero en Plaza Venezuela observando, trabajo cerca, me acerqué un par de horas para ver cómo era la situación y a ver las caras de las personas que protestaban y a ver en carne propia qué era lo que está pasando, o sea, a vivir propiamente en la calle. No dejo que me lo cuente, sino que yo mismo voy y me acerco. Y de verdad vi una protesta en la que algunos, muy pocos, sabían realmente por qué estaban protestando. Los demás estaban siendo llevados por la masa, por una multitud, por una moda. Entonces allí es cuando es lamentable, ¿no? No podemos dejarnos manipular por políticos que lo que quieren hacer es tomar el poder. Es el quítate tú para ponerme yo. Ese es el lema de ciertos políticos de oposición, en donde no están apostando por de verdad, digámoslo así, hacer las cosas bien, sino que tú lo haces mal, quítate y yo soy el que me voy a poner. Entonces todos de verdad estamos cansados de ese tipo de forma de hacer política, ¿no? Yo puedo aplaudir que los estudiantes salgan y que de una manera autónoma, sin partidos políticos, puedan protestar ciertas reivindicaciones que son muy válidas. Estamos cansados de hacer cola en los mercados, estamos en las ciudades del interior, estamos cansados que nos corten la luz, que hayan cortes de luz. Estamos cansados de muchas cosas y esas deberían de ser el tipo de reivindicaciones que deberían de tener los estudiantes en cierto momento. Algunos la tienen, pocos, otros se dejan llevar por esta gente que lo que están haciendo es aprovecharse de cierta situación. Vamos a seguir hablando. Voy a poner el disco de Arrastrados Bajo un Cielo. Lo puse hace unos 3 programas atrás. Voy a poner la canción Arrastrados Bajo un Cielo del año 2011. Estos son de Chile. Ya estuve reseñando brevemente el disco. Ya tengo bastantes copias para la distribución. Es un collage, el 7 pulgadas. Y al regreso seguimos hablando de cómo se fue desenvolviendo a partir del 12 de febrero estos hechos, ¿no? Y dando mis observaciones y opiniones al respecto. Entonces seguimos en el programa 95 de no sé qué. Seguimos en el programa 95 de no sé qué, hablando un poco de este febrero 2014 y previamente en febrero 89, ¿no? Estábamos pinchando el disco de Arrastrados Bajo un Cielo, la parte de Arrastrados Bajo un Cielo y el tema del mismo nombre, ¿no? Del año 2011. Y mira lo que dice la letra de esta canción. Dice: muchos años aguardando hasta llegar a su era del miedo, sus engaños, su poder es conseguido a costa de vida. Arrasando con su paz, con su espada degollando, a los pobres embaucando con una promesa de otra vida. Entonces eso es más o menos los partidos políticos y sus consignas llevan a eso, ¿no? Promesas y promesas, y cuando están en el poder, pues no llevan a nada, no se acuerdan de todo lo que prometieron. Continuando con lo de la situación en Venezuela, comentaba al respecto de la protesta estudiantil del pasado 12 de febrero, estuve observando y decía que podía entender que los estudiantes tienen que tener reivindicaciones más claras. Algunos la tienen, pocos. Había hablado de, por ejemplo, lo de las colas para conseguir productos en los mercados. Hay una premisa en el que es la que nos afecta más y es el problema número uno en Venezuela, que es la inseguridad. Aquí, lamentablemente, la impunidad y la inseguridad es el pan nuestro de cada día. Entonces, este es el principal problema que está haciendo que se pierdan muchas vidas todos los días en las calles. El Observatorio de la Violencia, bueno, cada año contabiliza una gran cantidad de muertos. Supuestamente el año 2013 llegó a 25.000, es una cifra extraoficial, pero desde el año 2010-2011 sabemos que la cifra pasa por mucho los 15.000 muertos anuales. Entonces es algo de considerar, ¿no? Entonces estos estudiantes deben de tener estas premisas y deben de protestar fijamente y deben de tener una idea más clara para lo que se va a protestar. Yo no puedo entender cómo en una protesta estudiantil un montón de chamos y un montón de gente están protestando con un montón de tablets en las manos, tomándose fotos y subiéndolas al Facebook. Es algo que de verdad yo no lo puedo entender. O sea, es algo increíble. O sea, de verdad que sí. Es algo como para reflexionar y ponerle un punto claro a esta gente, ¿no? Estamos de acuerdo, hay que protestar, pero hay formas y maneras. Y esa creo que no debe ser la forma. Como digo, no son todos, pero hay una gran mayoría que está haciendo esto. Bueno, el 12 de febrero, entonces, esa marcha salió desde Plaza Venezuela. Ahí hablaron varios líderes, se montaron en un camioncito, unos líderes políticos, yo estuve observando. De verdad, salieron hasta el centro de Caracas, en donde lamentablemente fallecieron 3 personas. A manos de, ya hay supuestamente, hay una gente del SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y hay varios detenidos que supuestamente las balas vinieron de sus armas. Esta gente supuestamente tenía que estar acuartelada, y pues no, esta gente son escoltas, y fueron a lanzar plomo a la manifestación. Entonces ahí perdieron la vida 3 personas, lo que ha caldeado los ánimos, que del 12 hasta el día de ayer hayan perdido la vida aproximadamente unas 12 personas más. Yo en un momento voy a leer los nombres de las personas. De verdad me parece indicado leer estos nombres, porque vale la pena recordarle a la gente, recordar en memoria de esas personas que han muerto, pues recordarlo. Ayer veía una cadena nacional en donde sectores de la oposición y del gobierno hablaban y en ningún momento mencionaron a los muertos de todas las protestas. De un lado y otro profanaban paz, hablaban de paz, de paz y paz, pero nadie se acordó de estas personas que lamentablemente han perdido la vida, ¿no? Voy a seguir pinchando aquí música y seguimos hablando, ¿no? Un poquito de esto y bueno, como que reflexionando al respecto, ¿no? Vamos con Ciudad del Caos, que es el otro lado del disco. Voy a poner el tema Destrucción a la Inmobiliaria y FOD Control. Estaba en 2011, el mismo disco del Collage, Explicón, Arrastrado Bajo un Cielo. Estamos en el programa No Sé Qué, número 95, por www.colombianpum.com. estamos en el programa 95 de no sé qué por www.colombiapum.com. Estamos, bueno, hablando un poquito de los discos que estábamos poniendo y de la situación actual en Venezuela. Estaba pinchando Ciudad del Cabo, Destrucción Inmobiliaria y Ford Control, ¿no? Entonces, otro de los 7 pulgadas recientemente en donde colaboró el sello, no sé qué récord, que es el que llevo. Seguimos con hablando un poquito de la respecto a esta situación que se ha conllevado este febrero del año 2014, respecto de las protestas. Tengo aquí la lista de las personas fallecidas, es una larga lista, lamentablemente hay gente de los dos bandos. Voy a mencionarlos, ya que los políticos de turno no se dan, no están haciendo mención de ello, ¿no? A ellos lo que les interesa es el poder, tomar el poder y no ocuparse de estas cosas. Ya, un momento aquí que se me cayó algo. Entonces, comenzando por Basil da Costa, él murió el 12 de febrero. Él fue el primero que cayó tras recibir un tiro en la cabeza en la esquina de Traca a Bordo en Caracas. Eso fue en la protesta cerca de las inmediaciones del Ministerio Público, ¿no? Juan Montoya, de 51, asesinado un tiro en la cabeza, al igual que el joven Basil, ¿no? Como dato curioso, al joven Basil, mientras lo cargaban cuando estaba herido, casi a punto de fallecer, se ve una foto al joven Roberto Redman, se ve cargando a este chamo, y horas después fue asesinado en una manifestación en Chacao. Eso todo, ellos tres el mismo 12 de febrero. Supuestamente los primeros dos muertos fueron asesinados con la misma arma de fuego, que es de estos funcionarios del SEBIN, que ya estoy viendo aquí las noticias. Bueno, dice que están detenidos, mas no han dado las identidades de los mismos. No sabemos si es bomba de humo, cortina de humo, pero bueno, dicen que están haciendo las averiguaciones. En días sucesivos, Génesis Carmona es asesinada en Valencia. Eso fue el 18 de febrero. Génesis Carmona fue Miss Turismo. Y el ministro del Interior dice que la bala provenía de los mismos manifestantes opositores. Esto no se comprobó nunca. José Ernesto Méndez, de 17 años, arrollado junto a 5 personas más en Carúpano. Detuvieron a la persona que manejaba la camioneta, era una camioneta de PDVSA, y bueno, está detenido en el momento. Asdrúbal Jesús Rodríguez, asesinado por funcionarios de policía de Chacao el 19 de febrero. Lo detuvieron en alrededores de una protesta en Altamira y dicen que era acusado de robar una moto, ¿no? Entonces dice que su madre desmiente la versión del robo. Fíjense que tanto de un bando como de otro, y tanto policías de un bando como de otro, porque el municipio de Chacao es un municipio opositor y varias de las muertes han ocurrido en ese municipio, ¿no? Y bueno, aparte de los que ocurrieron en el municipio Libertador, ¿no? Desde este lado. Asdrúbal Jesús Rodríguez, le dieron una golpiza. Ese era el que ya había mencionado. Alejandro Márquez, este fue el que le dieron la golpiza en las inmediaciones del centro de Caracas. Esto fue, si más no me equivoco, cerca de la Plaza La Candelaria. No se dejó robar el celular incluso. Este es Alejandro Márquez, él murió días después, ¿no? Él era el que estaba diagnosticado de muerte cerebral. Está Santiago Pedrosa, asesinado por una guaya colocada en la avenida Rómulo Gallego. El motorizado había salido de su trabajo, no vio la guaya y fue degollado. Tal cual lo que dicen varios medios y redes de las que he leído al respecto de este caso. Estoy leyendo la información como centralizada de Periódico Libertario, pero en cada uno de los casos he leído algunas otras páginas, ¿no? está Alexis Martínez, asesinado por un disparo el 20 de febrero en Barquisimeto. Se encontraba limpiando los escombros que dejaron las protestas en el este de la ciudad. Era hermano del diputado del PSU, Francisco Martínez. Y bueno, testigos aseguran que su muerte ocurrió en medio de la represión de la Guardia Nacional. Está Geraldine Moreno, a ella la menciona, fue una de las pocas que mencionaba en la cadena de ayer, aparte del motorizado degollado, fueron los dos únicos estudiantes mencionados. Geraldine Moreno recibió un disparo a quemarropa en la cara y murió un par de días después. Esto fue en Valencia. Bastante lamentable. Está Delia Elena Lobo. Esta señora murió en la ciudad de Mérida. Intentaba cruzar una barricada y se enredó con los alambres, perdió el control de la moto y lamentablemente falleció también. Está Johnny Carballo, 24 de febrero, en Cagua. Se encontraba protestando en la entrada de su residencia y recibió un disparo en la cabeza. Vi las fotos incluso de la gorra con el huequito, una gorra con la bandera de Venezuela. Estaba asomado en su casa, pasaron unos motorizados disparando y bueno, lamentablemente perdió la vida. Está Jimmy Vargas, también del 24 de febrero, quien estaba en una mezanina de una casa, un edificio, y recibió una bomba, o sea, le impactó una bomba lacrimógena y lamentablemente cayó al vacío y también falleció. Entonces esos son los muertos, que aquí son 13. Hay otro más que no está en esta lista, creo que fue el 25, que fue el motorizado que se mató al chocar contra una motocicleta. Eso fue también en Valencia. El nombre de este motorizado es, ya les comento, estoy leyendo aquí, Eduardo Anzola, de 29 años. Se chocó la moto contra una motocicleta. Chocó la moto contra una barricada. O sea, iba en una motocicleta. Tal cual. Entonces son 14 muertos. Hay otros muertos más que no se han adjudicado directamente a estas protestas, pero que de una forma u otra parece que tienen algo que ver, ¿no? No lo podríamos confirmar, por eso no los mencionamos. Pero de la lista que les he mencionado, bueno, imagínense, son 14 muertos en 14 días. O sea, casi que uno diario, ¿no? Es bastante lamentable. Bueno, mencionamos todas estas pérdidas de vida. Gente trabajadora, gente estudiante, gente de todos los bandos. Y es bastante cruento, ¿no? Cómo se están matando por culpa de los mismos, digamos, por los mismos políticos, ¿no? Que quieren prevalecer sus intereses sobre los otros. Vamos a seguir poniendo los discos. Y seguimos comentando un poco de todo esto. Vamos con Ek Balan. Esto es un LP, se llama Que las voces sean viento, sean agua, sean piedra. Es un LP grande, bueno, 12 pulgadas, valga la redundancia. Voy a colocar el tema, el último tema, el lado B, Iwoka, Chiriguano. Este disco trae el jaguar en la portada. Ya lo habíamos anunciado, ya habíamos puesto los tracks digital de fondo, pero ya tengo el disco en mis manos, trae tremendo fanzine, y también está disponible en la distribuidora de No Sé Qué Records. Entonces vamos a pincharlo y al regreso seguimos comentando al respecto de lo que ha estado sucediendo aquí en Venezuela. I'm not afraid to die. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y escapar al cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío quede, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se caiga el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. En el 95 estábamos escuchando Ed Balan, el último tema del lado B del LP, Iwoka Chiringuano. Antes de continuar hablando, bueno, el fanzine trae varios artículos. Esto es una superproducción de varios sellos, entre ellos Tercer Mundo, Existencia Muerta, No sé qué Record, Cala, El Pari es Dios, Catalina, Crecer, Entes Anónimo, Anómicos y Desprecio Dis, Uri Geller Record también. Bueno, trae las letras de las canciones con explicaciones, y bueno, es un disco totalmente anarco-indigenista, y con, bueno, trae incluso artículos de Rafael Uzcategui, América Latina, Las Venas Siguen Abiertas, Rodolfo Montes de Oca, La Negra Maleza que carcome su progreso. Y bueno, entre otros, ¿no? Trae, bueno, la introducción del disco la manera de introducción del fanzine o del disco. Bueno, escribí un pequeño escrito allí, ¿no? Y Ed Balan, que las voces sean viento, sean agua, sean piedra. Y dice que este disco es el fruto de una incesante búsqueda sobre las visiones y realidades de los pueblos originarios de América. Es un medio por el cual avivar los ecos desgarradores de las voces que luchan eternamente contra el yugo del silencio. Bueno, y así continúa, ¿no? Entonces, bueno, los que quieran copias de este disco pueden escribir directamente a No sé qué Records. Tenemos bastantes copias allí disponibles. Vamos a seguir. Luego de haber mencionado la larga lista de las personas fallecidas en estos últimos 14 días, quiero mencionar de que yo no veo... He estado viendo actitudes radicales de los dos bandos, ¿no? A diferencia de las revueltas del 27 de febrero del 89, estas revueltas estudiantiles de estos días, y bueno, y revueltas populares, por decirlo así, a pesar de que vienen de sectores en algunas ciudades, de sectores de clase media, en otras ciudades con participación de tanto de clase media y clase baja, como el caso de San Cristóbal, que es el caso que ha estado más rudo, digámoslo así, la diferencia es entre lo que sucedió hace 25 años y lo que sucede ahora, es que hace 25 años las balas venían solo de la policía, ¿no? A diferencia en este febrero, lamentablemente las balas vienen tanto de la policía como los militares, como de grupos armados por el gobierno. Y se podría decir de grupos armados de sectores opositores, se podría decir también, no es comprobado, pero pareciera que así se ve, ¿no? Entonces, se podría decir que ambos bandos tienen una especie de grupos paramilitares, ¿no? Entonces, esto se puede ver en los medios, donde ves motorizados pistoleros, tanto de un bando como al parecer del otro bando también, pues. Entonces esto es bastante lamentable, porque ya es la población que se está armando y están defendiendo los intereses de los mismos políticos. Cuando la población se arma y comienza a defender los intereses de los políticos, de verdad que ahí estamos mal, ¿no? Estamos siendo producto de un lavado de cerebro constante, ¿no? Los políticos son solo eso, ¿no? Políticos, y ellos mientras ven los acontecimientos desde un portátil o desde la TV o desde su casa cómoda, la gente es la que se está matando en las calles. No veo tampoco conveniente cómo sectores simpatizantes al gobierno aplauden cuando la policía reprime una manifestación de estudiantes. Eso me parece un tanto bochornoso, ¿no? Que la gente que apoya a la policía. Yo hablaba en la mañana temprano con el pana Micro, un pana que conozco desde hace muchos años y que él vive en una zona popular, en la cota 905, y coincidíamos que policía no es gente. Entonces, policía es policía, sigue órdenes, y la policía va a reprimir al que se le atraviese. La policía actual son bastante jóvenes y esta gente pierde los estribos rápido y salen disparando, salen haciendo cosas, hacen atrocidades, y de verdad que no tiene sentido apoyar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hago un llamado a reflexionar esto, ¿no? Que grupos simpatizantes al gobierno están apoyando esto y de verdad que no saben lo que están apoyando. Cuando esa policía se devuelva y les dé peinilla a ellos mismos, entonces yo me imagino que gritarán, o sea, pedirán ayuda, y ya nadie les quedará al lado para ayudar, porque es bastante insólito que esta gente estén apoyando ese tipo de cosas, ¿no? Y del lado de la oposición, con respecto a las barricadas que están haciendo, han perdido la vida 3 personas de las que comentaba hoy en barricadas, personas que se estrellaron con dichas barricadas, y necesariamente no eran sectores paramilitares los que iban en esas motos, era gente normal de la población que lamentablemente perdió la vida en esa barricada sin saber lo que ocurrió, porque esas personas iban pasando y no vieron a la barricada, se estrellaron y perdieron la vida. Entonces son otro venezolano más que no está hoy para contar eso, ¿no? Entonces, como reflexionar, ¿no? Con esto quiero decir que los sectores radicales de los dos bandos tienen que, de alguna manera, bajar la connotación de esa protesta y sentarse a ver, a analizar realmente por qué se debería protestar, ¿no? Hay que protestar por cosas claras y no porque los políticos nos están mandando a hacerlo. Vamos a seguir poniendo otra música aquí. Tengo en la lista. Voy a poner Intraterreno y los Almas Negras, un grupo de Perú. Este disco lo estuve poniendo unos programas atrás. Tengo copias en la distribuidora. Voy a pinchar Nada y Cuánto Hay Que Pagar. Esto es editado por Disco Huayno Amargo y Odio Los Discos. Son dos sellos que están en Estados Unidos, ¿no? Este grupo de Lima, Perú. Vamos a pincharle y al regreso seguimos conversando un poco, ¿no? Como haciendo unas ciertas reflexiones y ciertas lecturas al problema que estamos viviendo actualmente. Nada, nada, nada para ver, nada. convertido todo lo que nos rodea en productos. Me venden a ti, te venden a mí, y sobre eso pagamos impuestos. Pagar para comer, pagar para querer, pagar si no morir. ¿Cuánto hay que pagar por paz? ¿Cuánto hay que pagar? ¡Justicia! ¿Cuánto hay que pagar? ¡Verdad! ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que pagar? Seguimos en el programa no sé qué número 95. Bueno, haciendo un poquito de reflexión y lectura de los acontecimientos de este febrero de 2014, ¿no? Y bueno, también hicimos un pequeño repasito de febrero de 89. Vamos a seguir comentando. Estuvimos pinchando el disco de Intraterreno y Los Almas Negras. Nada, ¿y cuánto hay que pagar? Odio los discos y Guayno Amargo son los sellos. Bueno, en la portada sale una persona sangrando por la nariz, ¿no? EP del 2012, dice. Ok, vamos a seguir. Algo que le faltaba aquí al tracklist. Bueno, continuando hablando de las problemáticas, existen otros temas también que ha ocasionado que esto se vuelva, se caliente la cosa. El tema económico en Venezuela, para nadie es algo oculto que la economía en Venezuela tuvo una importante contracción el último semestre, y bueno, está un poco detenida debido a que no hay producción, no hay productividad. Eso en algún momento en la reunión que hubo ayer transmitida en cadena nacional, bueno, comentaban eso, pues bueno, por eso para nadie es desconocido, ¿no? Eso debería ser una premisa también de los estudiantes que están protestando, ¿no? Debería de ser un tema de ahondamiento, lo mismo que el control cambiario, ¿no? En donde en Venezuela no tenemos libre acceso a la divisa dólar, por ejemplo, y está controlado, ¿no? Los sectores, hay unos organismos que se encargan del control de esa divisa, y bueno, cada venezolano tiene un acceso limitado a eso, ¿no? Es difícil de explicar, pero los que escuchen esto pueden investigar en internet y van a conseguir un poco de eso. Saben que la manipulación de los medios de comunicación, bueno, y de las redes sociales ahora, es un tema que está en la palestra, ¿no? Me he cansado de ver montajes, fotomontajes, tanto de la oposición como del gobierno, y de verdad que es bastante bochornoso ver fotos trucadas, ¿no? Veí una foto en estos días que mostraba el presidente de la Asamblea Nacional, una foto de armamento supuestamente que tiene uno de los militares estos que se ha declarado en rebeldía, y resulta que la foto es una foto falsa, ¿no? Al igual que sectores de oposición colocando fotos de protestas de otros países, cuando bien pueden salir a la calle y tomar fotos aquí. O sea, no es necesario que estén haciendo montajes de fotos de protestas de otros países. Con salir a la calle con una pequeña cámara pueden tomar fotos reales, ¿no? Hay un trabajo fotográfico del Libertario que se llama 25 años del Caracazo, serie ante el Estado asesino, ayer y hoy la autonomía es el camino, en donde hay fotos, comparación de fotos de febrero del 89 y febrero del 2014, y de verdad que es para encrispar los cabellos, ¿no? Tú ves la foto y esto es lamentable, ¿no? Y estas sí son fotos de verdad reales, ¿no? Tomadas y fotos históricas. Incluso creo que muchas de estas fotos son de Fraso, incluso. Si las estoy viendo, y sí, muchas son de Fraso, y bueno, y otras son fotos actuales. Lo principal, bueno, he estado hablando con gente de los dos bandos. Tengo amigos de ambos bandos, ¿no? No son radicales, por suerte, pero hemos coincidido de que la protesta, de alguna manera, en algunas ciudades no ha llegado a sectores de las clases bajas, pienso yo, es el análisis que yo hago, la lectura que yo hago, porque estas personas si están molestas, si se sienten afectadas por la situación de ir a hacer una cola, de todo lo que se vive, ¿no? Actualmente, para comprar leche, tienes que hacer una cola cuando hay. Si no hay leche, bueno, o aceite, o harina pan con el que hace las arepas, las personas están disgustadas con eso. Pero en varios sectores del oeste de la ciudad, por ejemplo, en el caso de Caracas, resulta que tú convives a diario en tu edificio o en tu zona, convives con los mismos grupos que se arman y la misma gente que son opuestas a eso. Pues entonces convives todos los días con gente del gobierno y entonces es difícil a veces llegar a un acuerdo, ¿no? Esa es una de las lecturas que se le hace. Y la otra lectura es que esa gente no se siente identificada o no se sienten, por decirlo así, identificadas con esas personas que protestan del otro lado de la ciudad, que son personas que son relativamente acomodadas. Entonces, mientras no haya un consenso entre todos para tener una idea en común a la cual protestar, creo que quizás no va a pasar nada en lo absoluto, ¿no? Son simples focos de violencia focalizados, son puntos de violencia focalizados y no se va a lograr hacer un cambio de rumbo, ¿no? En la dirección que están llevando, la dirección que está llevando el gobierno, ¿no? Tiene que haber un punto de coalición, ¿no? Entre los sectores que están siendo afectados, que somos todos, obviamente, tanto chavistas como opositores, todos tenemos que hacer la cola en el mercado para comprar los productos, ¿no? Chavista, opositor y gente que no se identifica con ninguno de los bandos, como es mi caso, ¿no? Yo de verdad que me mantengo, no me gusta la política, los partidos políticos no me gustan, por eso no estoy inscrito en ningún partido político y tampoco nunca me he prestado al juego democrático. No he votado ni votaré tampoco. Entonces es como simple comentario y simple opinión, ¿no? Es lo que estoy viendo y es lo que comento. Entonces es interesante hacer este tipo de reflexión, ¿no? Vamos a continuar, quedan dos grupos. Voy a poner, este disco se llama Revoltosa, es un compilado Heavy Rock versus Punk Hardcore Compilation. Es un compilado bastante interesante en la sección de España. Ya cuando pasamos las tres cuartas partes del programa, y Revoltosa, esta gente hizo este compilado con cinco grupos: Perra Salvaje, Sirvo de Nadie, Cosa Nostra, Eraxum y Reductores. Y ellos hacen versiones de grupos de heavy. Voy a poner Perra Salvaje y voy a poner Siervos de Nadie con dos covers de dos grupos. Estoy viendo aquí. Es un fanzine que está muy brutal. Muy, muy brutal. Siervos de Nadie hace un cover de Obús, Pesadilla Nuclear. Y Perra Salvaje están haciendo un cover de, ya lo voy a colocar, ya va, Perra Salvaje de L7, Vaccines. Es el cover. Este disco me lo mandó el pana Javi, que es Balan, Siervos de Nadie. Y bastante chévere que me hiciera llegar este disco. Lo voy a estar reseñando. Entonces voy a poner esos dos temas. Voy a poner uno, al final ya me despido. Y después voy a poner de Perra Salvaje, Vaccines, en el cover de L7, y después pongo Siervos de Nadie al final, ¿no? Entonces vamos de una, estamos por el programa 95, ya casi terminando. I'm poniendo Perras Salvajes de España, el cover de L7, Vaccines. Entonces ya en el último corte de programa, ¿no? Bueno, estuvimos hablando de todo un poco. ¿Sabes qué es lo que sonó en el fondo? Este es un CD de Pirómanos del Ritmo, Mutante Rock and Roll. Este CD me lo pasó el bajista de Poncora. Este chamo también toca en el grupo TAM. Y bastante chévere tener este disco, ¿no? Este, pincharlo ahí de música de fondo, ¿no? Bastante chévere. Cumplo con pincharlo y darle salida, ¿no? Disco de Chile. Y bueno, bastante chévere. Vamos a, antes de pinchar la última canción de hoy, de Siervos de Nadie, Pesadilla Nuclear, un cover del grupo Obus. Como ya comenté, este disco es revoltoso, este compilado, son grupos de punk versionando a grupos de heavy, ¿no? Bastante chévere, tiene un librito y bastante bien hecho, de verdad que sí, Do It Yourself, como debe ser. Un librito a papel glaseado, bien bonito, de verdad que sí. Agradezco al pana Javi de Ed Balan que me hizo llegar este disco, me lo hizo llegar de regalo, ¿no? De verdad que bastante chévere, quizás en programas sucesivos ponemos otro par de temas del mismo. Vamos a ver si quizás podemos traer algunos discos de estos para distribuir, ¿no? Voy a terminar el programa de hoy hablando un poco de hay grupos de punk aquí en Venezuela que también se han estado inclinando de un bando u otro, ¿no? Creo que el punk siempre ha sido, a pesar de que tiene un fuerte corriente, una fuerte inclinación ideológica en sus letras, siempre ha sido una corriente apolítica, ¿no? Yo no puedo concebir a un grupo de punk se pueda inclinar puede estar inclinado hacia la corriente del gobierno o hacia la corriente opositora de derecha, ¿no? De verdad no sé en qué están pensando. Yo creo que es bueno que se sienten y reflexionen y vean como que qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Vuelvo a repetirlo, bastante bochornoso ver punkis que aplauden cuando llega la policía y les cae planazo a los estudiantes. De verdad que estamos, de verdad, el mundo en Venezuela está como al revés, ¿no? Yo no puedo aplaudir eso. Yo también fui estudiante y también nos dieron bastantes planazos y de verdad que es bastante bochornoso ver cómo gente aplaude ese tipo de actitud, ¿no? Entonces, policía no es gente, lo que veníamos mencionando hace poco. Y no, es algo de verdad vergonzoso aplaudir ese tipo de situación, ¿no? Porque, ¿de qué lado están ustedes entonces? Esa es la pregunta, ¿no? Y respecto a los grupos de punk que se han colocado totalmente del lado, del otro lado, es exactamente lo mismo, ¿no? No podemos pretender que con ese tipo de odio y ese tipo de irracionalidad se va a llegar a algún lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, he visto a veces como yo tengo, por ejemplo, doy un caso puntual, tengo una camisa que dice música para un cambio social anticapitalista y algunos punkis opositores, por decirlo así, opositores de esos de su lado más radical, me han llamado chavista y ese tipo de cosas, ¿no? Porque dice anticapitalista. Entonces, en Venezuela, de verdad que el mundo está al revés, por eso yo lo digo así, ¿no? Pues todos los PUN deberían ser anticapitalistas, ¿no? No tiene que ver nada con idea del gobierno ni por nada de eso. Entonces es un llamado de atención, ¿no? Igualmente, quizás ya salgan algunos punky chavistas a criticar este programa de lo que estoy haciendo porque piensan de que soy un punky opositor. O sea, estamos completamente como punky, anticapitalista, haciendo un programa de Yurcel. Estamos, bien sabemos que estamos contra la represión, estamos contra el militarismo, estamos a favor de la autogestión, estamos a favor de la autonomía. Entonces, no intenten confundirse ni confundir a la gente con ese tipo de ideas que quieren hacernos colocar de un bando u otro, cuando sabemos que esta música siempre ha sido una música con corrientes, digámoslo así, de izquierda, pero porque sean de izquierda no quieren decir que están del lado del gobierno. Entonces eso siempre es bueno, saber diferenciar las cosas. Entonces con eso me despido. Me voy a poner Siervos de Nadie. Pesadilla Nuclear es un cover de Obus, bastante chévere. Los panas que les gusta el heavy van a estar complacidos con estas dos últimas canciones. Y bueno, son grupos de punk haciendo cover de grupos de heavy, bastante chévere, ¿no? Entonces les hablo Johnny. Y bueno, ya veremos el próximo programa 96 en un par de semanas, a ver con qué saldremos por aquí, ¿no? Ya saben que pueden ver no sé qué records.websindario.com/radio.htm y la página que les recomiendo, periódicoellibertario.blogspot.com, donde se está actualizando, digamos que diariamente, al respecto de la situación en Venezuela. Allí hay artículos bastante objetivos donde se pueden ver un poco las dinámicas que se siguen, ¿no? Entonces vamos a despedirnos con el grupo Siervos de Nadie, en donde tiene integrantes venezolanos y otros de España, ¿no? También.